casita y tu amor hoy es una realidad. Son dos cosas que he soñado pa' quererte de verdad. La casita es un primor entre flores y el jardín. Tú la reina más amada que me hará sentir feliz. La casita, vida mía, está esperando. Pienso en ti noche y día, feliz cantando. Llegará la primavera con su fulgor y serás tú la dueña, amor, amor. Son dos cosas que he soñado pa' quererte de verdad. La casita es un primor entre flores y el jardín. Tú la reina más amada que me hará sentir feliz. La casita, vida mía, te está esperando. Pienso en ti noche y día, feliz cantando. Llegará la primavera con su fulgor y serás tú la dueña, amor, amor.